Bueno, buenas tardes. Estamos arrancando acá el programa de Contrapunto en radio cuando son las pasadas las 1 de la tarde. Hola, Fiorella. Hola, ¿cómo están? Hola, Diego Carrizo en operación. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hoy tenemos un invitado nuevo acá. No podríamos decir que es parte del programa constantemente, pero hoy nos va a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Invitado especial, exactamente. Estamos con Andrés Arlengo. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tiene un programa de radio en Santa Fe, en la zona de Venado Tuerto, ¿no? ¿Es así? Sí, sur de Santa Fe. Exactamente. Tu programa se llama Contrapuntos, encima, hay justamente. Hay una S de diferencia, pero una cantidad inmensa de similitudes, podemos decir, en respecto a capaz que a contenidos o no. Sí, podemos charlarlo después. Sí, sí. Bueno, Andrés se vino de vacaciones acá un tiempo, está disfrutando del solcito tucumano, de toda la época de nostalgia patria que hay acá relacionada con... En estos días. Con estos días, sí. ¿Y hasta cuándo te quedas, Andrés? Martes o miércoles. Martes o miércoles. ¿No te dan ganas de quedarte más tiempo? Y sí, pero bueno, hay que volver. Hay que volver a la vida real. A la vida real, sí. Exactamente, bueno. Tenemos que mandarle un beso a Laura. Ah, Laura, exactamente. Hoy no nos está acompañando. Nosotros le avisamos que si ella no venía, quizás, desarrollábamos el piso. Claro, y la reemplazábamos no rápidamente. No sabemos si Laura los próximos sábados va a estar acá acompañándonos en el piso de la FM de Madrid. Se está perdiendo la tarta de hacer. Exactamente, porque les contamos... Qué traición, porque al final siempre comemos sanguchito de jamón y queso y Laura sí, no viene hoy y hay y traigo semejante tarta de acelga, que hay una controversia respecto de porque, de a ver, comida. ¿Puedo contextualizar un poco? Ayer estoy yendo a comer estos días a la casa de mi mamá le mandamos un beso a mi mamá, Mercedes, que siempre nos está escuchando, espero, y que ella me hace normalmente los viernes como me malcría un poco y me dice que querés que te cocine. Y mi comida favorita, les contaba a los chicos y a las chicas ayer acá, es la tarta de acelga, extrañamente, pero es la tarta de acelga. De hecho, todos mis cumpleaños pedía como esa comida especial para mi cumpleaños. Se convierte en la pregunta del sábado. En la pregunta del sábado. ¿Cómo alguien puede tener como comida favorita una tarta de acelga? Estamos temáticos Con la comida, sí. Exactamente. Es que justo estamos en un horario de programa en donde la comida es como el eje, digamos, el eje central en este momento. Entonces, como no sabemos bien lo del precio del pan y demás, decidimos no comer sanguchitos. Claro. Y vamos con la tarta de acelga. Y Betania dice que tiene toda una teoría de por qué es legítimo que la comida favorita sea una tarta de acelga. Primero que nada, como mi justificación sería que siempre estuve, charlando sobre comida favorita, siempre... Todo el mundo me decía el sándwich de milanesa, la milanesa con papas fritas, milanesa la napolitana con papas fritas y demás. Y mi mamá cocina rico, pero empezó a cocinar rico como, qué sé yo, a partir de los 15, 16, yo decía, mi mamá cocina como nadie. Pero antes era pura milanesa, papa frita, pizza y sanguchito de jamón y queso. Entonces, nos decía, ¿cómo quiero comer algo? Y además, en casa no se come algo que no tenga carne. Una comida que no tenga carne no es una comida del día, digamos. Entonces, resultaba que para mí comer algo con verduras encima elaborado, porque hacer tarta de acelga, la que ya probaron los chicos que me dije, se deleitaron con esa tarta de acelga, es todo un laburito, porque no es solo acelga y demás. Y eso me genera como eso, el amor por la acelga y la tarta de acelga, ¿no? No sé qué pensás, Diego, pero para mí fue una explicación muy larga. Pues para decir, una teoría sí. Sobre no estás convenciendo a nadie. Es verdad, sí, es cierto, es probable, pero es así, no tengo otra comida favorita que esa, amo la tarta de acelga, es como muy pasional mi sentimiento hacia la tarta de acelga, capaz que no está. Vos vas caminando por la verdulería y te parás frente a la acelga. Y la miro hora y media. Ya, tenés como una clasificación. ¿La penca o la hoja, qué más te gusta? Ah, no, mira, ahí ya me complejizaste un poco, pero no, la hoja, creo, claro. sí, la hoja. De hecho, en general, para hacer sopa se usa toda, claro. Pero creo que para la tarta es solo, bueno, ahí ya no sé, es como, no sé cómo la hace mi mamá, digamos, eso, pero... Claro, es secreto. Claro, es como que está en secreto. Tiene que ser muy cortadita, muy chiquita. Claro, claro, sí, comparte como tiene un sabor más amargo, me parece, claro, ¿no? Sí. Sergio, ¿comida preferida? ¿Andrés? Perdón. Ahí me mataste. Ay, no, es que tenemos unos invitados, mezclé. Perdón. Ahí me mataste, porque como cocino poco... Claro, no, en no. En mi escuela me tocaba así, cocinar verduras, pero trabajaba en una escuela especial, me tocaba... Claro. Por eso te preguntaba de las peñas. Mirá. Ahora me mataste. ¿Diego? ¿Diega? Fideo casero con pollo de mi abuela. Ah. Claro. Está bien, claro, es como que... ¿Qué tipo de fideos? Casero... Pero fideos como así. Claro, amasados. Los tallarines, así, claro, ¿no? Sí. Ravioles. Tallarines amasados. Aparte hay una cosa de esto con las comidas favoritas que por lo general no lo que hace que sea favorita es la elaboración de quién la hace más que la comida en sí, porque claro. Unos fideos con pollo los podés comer en el bar de la vuelta y te lo cocinan con onda y zafa, pero no es lo mismo que te lo cocine tu abuela, que vos sabés que hay un proceso ahí de elaboración. Claro, es que vos estás entrando claro. En el delicado tema de la subjetividad de la comida. Exactamente, sí, algo que es imposible no hablarlo. Estuve hablando recién con Fiorella, lo bien que cocina su mamá, digamos. Claro, o sea, le mandamos un beso. Andrea cocina, es como una de las pocas personas que dije, bueno, a ver, cocina mejor que mi mamá, mejor que mi abuela. Es como, aparte de eso, a mí me encanta, para mí cocinar verduras y darle sabor es ser buen cocinero. Es como un plus, claro. Bueno, esa es una muy buena definición. Es difícil darle. Ahí nos está convenciendo un poco. Ah, bien. Estoy capaz que me estoy como... Claro, capaz que la tarta la tiene que hacer la mamá de la Fio, digamos. ¿No? Claro. Veníamos hablando de la tarta de brócoli que hizo Andrea. Claro, exactamente. Con crema, muy piola. Claro, eso también es otro. Verduras más crema es la explosión de sabores para mí. La crema también es como un está dentro de los estandartes de... Ahora, sí. La tarta de espinaca, ¿la probaste? ¿Qué sí. Diferencia hay con la selga? Mirán, vos sabés que es complicado lo que me estás poniendo ahí en un apuro, porque el tema de la selga y la espinaca, mi mamá a veces me decía, no conseguía selga, hice con espinaca. Pero yo le sentía un sabor distinto. Me parece que voy a citar una frase que a veces uso mucho, que es una cuestión de consistencia. Digamos, es una cuestión de consistencia porque se desarma distinto en la boca, para mí, la selga y la espinaca te queda como una cosa que te raspa el paladar, que no me gusta mucho, no sé, como espinaca en otras versiones, pero no en la tarta de acelga, reemplazarlo con espinaca... No me gusta, no está dentro de las cosas que son mejores. Pero igual es rica, ¿no? Zafa. Pero algunos la comparan, como que dicen que es lo mismo, que no sé qué. Para mí no, pero sí, es así con eso. Bueno, ya que estamos con todo el tema culinario, gastronómico, podemos invitar a todos los vecinos y vecinas del Mate Cocido, del Centro Popular, que traigan una porción, un pedacito, una síntesis de la cocina del sábado. Exactamente, del sábado. Del sábado al mediodía, estamos dispuestos acá con Andrés, Betania, dije bien ahora, vamos. Bien, Diego, bien. Somos cuatro personitas, todos. Claro. Sí, pero me parece que de la sala de operación no pasa la comida. somos tres contra uno, así que... Me parece que va a tener que pasar, sí. Así que invitamos a todos los vecinos y vecinas a que escuchen en la 87.7, sigan el programa hasta las 3 de la tarde. Sí, y también invitamos a que si se quieren comunicar lo pueden hacer al 156 80 85 33. Nos pueden seguir en Facebook, búsquennos como Contrapunto Prensa Alternativa, y también estamos en Twitter como @contrapuntotuc. Vamos con algo de música y bueno, volvemos para empezar a arrancar el programa, ya dejar de hablar tanto de comida con las ganas que tenemos de comer y ponernos a trabajar en serio. Dale, vamos con música. Tiene ni un cosper, saborea un zumbido constante. Ella quiere un biberón grande como una canción que comience ya y con el final distante. La primera se calzó y a la calle ya salió. tiene en mente una idea danzante. Es meterse en la canción, la que canta en su corazón y en su oído su grillo mutante. Sé que está tu boca y tu boca me lanzó. Tiene muy seca la boca si no te la beso yo. Que sepa que está tu boca y tu boca me amenazó. Tiene muy seca la boca, digo, si no te beso, lo que digo. Que busco no es real, no me importa, voy a buscar. Hay un santo real sobre tu solar. Mando culo, mandril, ten a mano el botiquín. Prepárate el algodón y bájate el pantalón. Por más que intentes huir, te lo vamos a destruir. Y comando culo, mandril, te asegura el porvenir. Deplorando al por mayor, gozando con tu dolor. Rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder. comando culo mandril. No te dejes reprimir, elegí lo que querés y no sé si lo sabes. Es un servicio especial del mandato popular. Y comando culo mandril, no haremos distinción por edad, sexo, color. El trabajo es nuestra pasión, solo pedimos relajación y una. Comando culo mandril, pa' lo que guste pedir. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo, por la ciudad. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo, culo, pelando la ciudad. Seguimos en Contrapunto en Radio de una a 3 de la tarde en este sábado soleado aquí en Tucumán, con invitado en el piso, con Diego en la operación, Betania y quien les habla, Fiorella, en la conducción. Y le volvemos a mandar un beso a Laura, que seguramente nos está escuchando, y le pedimos que certifique su escucha mandándonos un mensajito. ¿A qué teléfono, Betania? Al 156 80 85 33, y si no tiene ningún teléfono cerca nos puede mandar un mail también a radio@prensacontrapunto.com.ar. Bueno, y en este programa hasta las 3 de la tarde, además de la entrevista en piso que tenemos con Andrés Arlenga de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a tener una entrevista con Patricio Escobar, que está presentando un documental. Vamos a tener entrevistas con Jujuy, vamos a estar temáticos con la provincia jujeña y temas de la Puna. Vamos a charlar un poco sobre la marcha del apagón que se viene y sobre un paro muy importante que se hizo de 48 horas los trabajadores del sindicato de obreros y empleados del azúcar del ingenio Ledesma. Todo eso hasta las 3 de la tarde. Exactamente. Bueno, pero vamos a arrancar un poco charlando acá, vamos a sacarle el jugo a nuestro invitado. Contanos un poco de qué va Contrapuntos, primero en principal. Contrapuntos es un programa de radio hace 8 años. 400 programas cumplo ahora, 5 o 6 programas. 400 programas. Casi. Empecé primero 3 meses saliendo todos los días, pero media hora por día. Y después ya una vez por semana, los sábados a la tarde, en otra FM, quizás la primera FM de Venado Tuerto, y ahora estoy en la segunda FM de Venado Tuerto por cantidad de años, ¿no? Sí. Y estoy sábado de 13 a 14, o sea que estamos ahí. Contrapunto acá y contrapuntos allá, ahora por eso estaba con el celular. Me mandaban gente. Claro, tu oyente me pedí que va a salir. No, pero hace rato que estoy grabando porque por otras cuestiones, ¿no? Claro. Y tratando de poner una agenda, por lo menos en una ciudad conservadora, llena de soja alrededor. Claro, me imagino. Tratando de poner otra agenda, digamos, periodística diferente, con otras miradas. Por ahí temas que tienen otros medios, pero con otra mirada, y si no, dándole voces a aquellos que no. Claro. Que no tienen, ¿no? Es un programa de entrevistas. Más que nada, ¿no? Básicamente siempre fue primero una editorial y después entrevistas. Ahora poco tiempo para escribir y hacemos entrevistas, básicamente entrevistas. Por ahí personajes desconocidos, para lo menos para el común de Venado Tuerto. Claro. 400 programas, Andrés, ¿te empezaste cuándo? ¿En qué año? ¿Cómo surgió la iniciativa? Mira, Contrapuntos fue una revistita que yo tuve que llamaba Contrapuntos, año 99, 2000. Y me agarra, así quizás en el último ejemplar, es una revista que salió 25 números, artesanal, digamos. Primero arrancó con una hojita así. Fotocopiada. Y después siguió siendo siempre fotocopiada. Me agarra en el diciembre del 2001. Después ese Contrapunto fue versión gráfica. Y después, con los años, empecé en versión radial, ¿no? Como hasta ahora, ¿no? Fuiste concentrando medios y pasaste de la prensa gráfica a. Sí, aparte buscando también a la radio. Alternativas de conseguir claro. La mayor cantidad de llegada posible. Pero no te alejaste un poco de la cuestión más gráfica, porque tenés tu libro también, donde plasmaste mucho de lo que hacías en radio. Tu libro se llama Crimen Educativo, ¿no? Crimen Educativo, el último Crimen Educativo. Primero hice uno que llamó, donde yo recopilé la mayor cantidad de editoriales. Se llamaba Mis Ladrillos, como juego de palabras. ¿Por qué Mis Ladrillos? Porque la palabra como un ladrillo, para decía León Felipe, para tirárselo a Dios en el cráneo, a ver si está la luz o está la nada, decía León Felipe. Claro. Y después hice un libro sobre entrevistas sobre la democracia, que creo que circuló incluso por la red, porque muchos me han contestado. Se llama La Democracia Entre Preguntas, que quiero reflotar a 30 años del primer a la democracia, y ahora escriben educativos, que son los editoriales entre política y educación, con la mirada periodística, ¿no? O desde las ciencias de la... Las editoriales del programa. De la educación, sino mirada desde las ciencias de la comunicación. De la comunicación. O periodismo, en este caso. ¿Y cómo llegás a ligar un poco la cuestión de la comunicación con la educación para plasmar así alguna...? Algo concreto, y mirá, para consolidar el poder precisamente utiliza la hegemonía. La hegemonía cultural pasa por, a mi modo de ver, ¿no? Por lo cultural pasa por los medios de comunicación y el sistema educativo. Están de la mano a la hora de generar... Ellos saben bien que para ganar cabezas utilizan, cabezas y corazones, digamos, utilizan los medios de comunicación y el sistema educativo. Entonces, claro, por un lado... Era necesario un poco. No, aparte porque como yo entré a trabajar en una escuela especial hace 10 años, me metí, uno siempre dice, mi lugar de lucha, en este caso como docente, es del aula, del taller. Bueno, tenía que empezar a... No a sistematizar lo que pasa en mi aula, en mi taller, sistematizar la política educativa, en este caso, pensarla desde lo periodístico. Está muy bien. ¿Y cómo se puede conseguir tu libro? ¿Cómo lo...? Contrapuntos@hotmail.com, uh-huh. Porque de distribución... Personal. Lo tuve que escribir por si alguno... Claro, se le ocurre. No, porque tengo... contaba, ¿no?, que tengo dos tiradas, una de 300, primero lo banco yo con el salario. Tenés como dos ediciones, vi, claro, también. Sí. La vieja es más artesanal, con la compañera que me hace la tapa y la contratapa. Esa, bueno, salió 300 números. Esta ya más comercial en el sentido de que ya busqué una imprenta que me hiciera mejor. La otra era de Venado, no tenía experiencia en el libro, y ya está inscrito todo para que... ¿Tenemos un ejemplar para... Sí, para tenemos. Para compartir, leer unos fragmentos. Que, sí, bueno, no tengo. Si quieren, alguien que se lo quiere venir a buscar a la radio... Claro. ¿Y qué está pasando ahora en Venado Tuerto? ¿Por qué FM salís? ¿Qué número? Ahora estoy saliendo www.fmnostalgia.com.ar o 92.1. ¿Y ahora estamos en el mismo horario? El mismo horario, hasta las 14. ¿Y está saliendo algún grabado? ¿Estás como de vacaciones? ¿Está el equipo allá? Está el dueño de la radio, grabamos el martes, porque yo me vine para Tucumán el miércoles, grabamos el martes y está saliendo la grabación. O sea que es un competidor. Exactamente. Yo estaba por decir a ver quién empezó primero, pero cuando dijo 400 programas dije no voy a decir claramente el nombre, lo atribuimos a Andrés. Bueno, estaría buenísimo que si podemos leer algunos fragmentos después del libro, como para que quede algo ahí, como para difundirlo un poco. Vamos a escuchar un tema, sí, un temita musical de nuestro operador que quiere derecho. Mientras esperamos la comida, ¿no? Que no estaría llegando todavía. Exacto. No, está. Seguimos con la entrevista en el piso. En la vida, el

lenguas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin caras ni lana. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chalando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Contrapunto en radio está bueno, porque sí. Digo, no hace estas cosas, se está vengando de algo porque no le dejamos tarde de acerca, entonces nos manda al aire cuando todavía estamos. ¿Qué? ¿No me dejó tarde de acerca? No te dejamos tarde de acerca y los vecinos todavía tienen una hora para traer comida hasta las 3 de la tarde. Están a tiempo. Seguimos aquí en Contrapunto en Radio hasta las 15 horas. Se pueden comunicar por correo electrónico a radio@prensacontrapunto.com.ar o escribirnos un mensajito de texto al 156 80 85 33. Y ya estamos por entrar en la segunda hora del programa. Tenemos una columna especial. Una columna homenaje. Emotiva. Cargada de simbolismo. Yayur. Hay sol, pero yo siento que de repente todo se nubla y tiene como un clima nostálgico. Y las lágrimas caen. Y las lágrimas caen y el cielo va a empezar a llover en cualquier momento para los riverplatenses. Eso pasa cuando un ídolo se va, se despide. Un ídolo como el burrito Ortega, ¿no? Un ídolo como el burrito de Ortega. Ídolo de multitudes. Sí, no solo de River. No solo de River. Yo no soy hincha de River y lo banco. El burrito Ortega divide aguas. ¿Divide aguas en el fútbol? Más o menos. Divide cervezas más que agua, por ahí. Dividen bebidas. Claro, divide la cerveza por un lado, el vino por el otro. No, pero pinta ser un chabón muy querido, sí. Más allá de que sea River Platense, y por las diferencias claras con otro equipo, del resto de las hinchadas parece que hay como mucho... Sí, por ejemplo. Y además porque es conexión, cariño, onda. Porque es un chango del interior también, eso creo que también es suma puntos. No, aparte... proliferan anécdotas de burrito futbolísticas y extrafutbolísticas, y uno de las que más se acuerda son las extrafutbolísticas. Igual, son cosas que se dicen, son cosas por ahí de boca en boca, como... Sí, mitos, claro, urbanos. Que ha ido a tal boliche y tal cosa, o como que, no sé, yo conozco a Chandler Ledesma y que el burrito le regaló un par de botines y como que hacían siempre esas cosas. Claro. Bueno, también ha tenido algunas complicaciones un poco legales alguna que otra vez por... Bueno. Como buen futbolista querido, reconocido, tiene que tener complicaciones legales, es condición sine qua non casi. contanos, Diego, ¿por qué estamos hablando del burrito Ortega hoy? Porque hoy es su despedida, en un evento que comienza desde las 17 horas y lo va a transmitir América. El burro, me gusta decir el burro, ha debutado en el año 1991 en River y vamos a despedir en el año 2012, el año pasado, en Defensores de Belgrano. Casualmente un club que queda... No conozco tanto Capital, pero queda cerca de Núñez, Belgrano. De Belgrano, sí. Sí, porque había andado por Belgrano y me sorprendía que veía que se vendían camisetas de Defensores de Belgrano, digamos, bueno, se llama Defensores de Belgrano, dicho sea de paso. Pero algunos breves datos de Ortega. Pero claro, como recorreme históricamente la cuestión, ¿por qué es así un partido tan conmovedor o una despedida tan conmovedora como la de... Bueno, Ortega es un ídolo de River Plate, principalmente... Ha sido muy querido también en la selección argentina. Y bueno, River ha ganado muchos títulos. El principal de ellos, la Copa Libertadores. La Copa Libertadores en el 96. Ha ganado un total de 10 títulos. Ha jugado 695 partidos, ha metido 146 goles. Y hay uno como que muy reconocido, que es el que le hace a Boca en... ¿Puede sí, ser? ¿Qué momento? No, le ha metido un gol a Boca. Comentario Bardella de para los hinchas boquenses. Sí, no, es Bardella para los hinchas boquenses. Hay un gol de Ortega que estoy recordando en nuestra Boca, pero no es así como... El más reconocido. Más reconocido entre otros goles de otros jugadores que le han metido Boca, digamos, goles. Claro. O sea, hay varios goles entre los que tengo un relato, que es un golazo, es casi en su último momento en River, y... está relatado por un periodista que se encarga de River Plate, que es Adilio Costa Febre. En ese momento creo que estaba en Radio Mitre. Bueno, es muy emocionante el relato, digamos. También, bueno, y ha habido muchos momentos futbolísticos en la vida del Burro. Mucha gente se acuerda cuando jugaba la selección en el Mundial 98, si no me equivoco. Argentina-Holanda, sí. Empate 1-1. En un momento el Burro le quiere meter un cabezazo al arquero, o sea, cabezazo desde abajo, ¿viste ese que te para y pegas en la quijada? Sí, sí. Bueno, una cuestión así, cuéntale la leyenda que como el Burro es petizo y el arquero en un momento no le pega, pero bueno, la cuestión es que el arquero se tira, lo expulsa, en la jugada siguiente nos meten el gol, quedamos eliminados, digamos. Eso ha sido una de las... Yo, que reconozco mis limitaciones futbolísticas, iba a decir exactamente que una de las imágenes que tengo del Burrito es esa. Porque bueno, sí, era un mundial y yo, seguramente mucha gente la estaba viendo, muy controversial. Pero quería preguntarle a nuestro columnista especializado de deportivo, en esta tarde emotiva para él, ¿cuál fue, digamos, su primera vez con el Burrito? Como su contacto inicial. Pasa que el Burro se va convirtiendo en ídolo de a poco. Cuando ganan la Copa Libertadores había muchos jugadores importantes en River. O sea, estaba Francescoli, que es como uno de los máximos ídolos de River, y Ortega era, no era tan nuevo, era un gran jugador, pero en ese momento estaba, todavía no era lo que es ahora para River. Aparte, digámoslo, es el último ídolo de River, de verdad, de verdad. Claro. Encima, de verdad, de verdad. Claro, hay muchos otros nombres, pero desde Ortega hasta hoy no hay nadie que sea tan querido. Y aparte, ha habido muchas discusiones, muchas cuestiones muy complicadas, porque, por ejemplo, Ortega Almeida, cuando River desciende a B, lo convoca para ser parte del cuerpo técnico, pero no como jugador. Básicamente le proponía retirarte y trabajar conmigo en el cuerpo técnico. El Burrito quería seguir jugando y ahí ha sido cuando yo, defensor de Belgrano, que ha sido el último equipo en el que he jugado. Por ende, bueno, todos los que le han hecho cosas al Burrito, digamos, han sido un poco castigados, digamos, entre comillas, por ejemplo. Diego, ¿y a quiénes se espera hoy en Buenos Aires, en la cancha, en el Monumental, en Núñez? Se espera visitas de Italia. No, he leído miles de nombres, pero no sé cuáles han confirmado. He escuchado jugadores como Del Piero, jugadores que han conocido en Italia. Bueno, Francesco, obviamente, algunos ídolos de River como Alonso, pero después se decía Messi. Imagino que no viene porque si hubiera venido, todo el mundo estaría diciendo Messi en la despedida del Burrito. Claro, claro, claro. Y para no sacarle el protagonismo, porque claro, si no al final iba a ser como Messi en la despedida del Burrito, un bajón. Claro, pero por ejemplo, el otro día se ha hecho un partido de esos, los amigos de Messi, sí, o sea, los enemigos de Messi, que son para juntar plata, y el Burrito ha jugado. Claro, que son para su fundación, sí, sí. Claro, bueno, ha jugado en los amigos de Messi. ¿Y pudiste verlo al Burrito así jugar en vivo y en directo en una cancha? Ya está, me muero. No, y ahora sí se vienen las lágrimas del programa. Cuando se va el Burrito de River, todo el mundo sabe que el Burrito es de San Martín, eso es lo que siempre se ha dicho. Claro. Y el Burrito ha ido de Defensor de Belgrano, como hemos dicho. Se barajaba mucho la posibilidad que pueda venir a jugar en San Martín, en Nacional B, en el Argentino A, perdón, sí, en ese momento. La Betania me hace un gesto porque ella es de Atlético. San Martín de Tucumán. Pero sí. Al final, digamos, el sueño no se ha podido cumplir. Pero bueno, cosas que pasan en la vida. Y aquí tengo un relato que espero que no nos falle internet. que quiero compartirlo con todos. Bueno, que le emociona, que creo que va a emocionar más de uno. Hacer y me muero. Chango la tiró por arriba. Que será la foto de Ortega de termina sacando amarilla porque se sacó la camiseta. Te amo, Ariel. River 4, San Lorenzo 0. Va a relatar el turco Chataz hasta el final. Bien. Víctor Huizado un poco, ¿no? Como el relator, pero sí, emotivo, sin lugar a dudas. Sí, sí. Y aparte, después vean los goles, es un golazo de verdad, ¿no? Muy... Bueno. El burrito también tuvo, hablando así de repercusiones fuera del campo futbolístico, le hicieron muchas canciones, digamos, o sea, tuvo homenajes varios que fueron posteriores, digamos, como otros jugadores. Bueno, Maradona es como creo que el que más canciones puede llegar a tener en el ambiente del rock, de la cumbia y demás, pero Ortega también. Y yo también siempre fui una vez a Ledesma, de hecho tengo una amiga que vive ahí y es bastante querido, y como todos tienen una anécdota para contar sobre el burrito, además es como pueblo chico, entonces todos decimos, no, sí, yo recuerdo una vez que fui a comprar el pan y el burrito me prestó los 50 centavos que me faltaban. Todo Ledesma tiene una anécdota. Sí, exacto. Y si no, la hay que tenerla, hay que inventarla, hay que hacer. En los 80 que todos tenían anécdota con Luca, todos se habían tomado un porro. Claro, exactamente, con Luca Prodan. La canción más conocida es la del Grupo Ternura, que más conocida aparte porque él canta. Y, bueno, vamos a escuchar aunque sea un pedacito. El Grupo Ternura es de Ledesma, ¿no? Es de Jujuy, si no me equivoco, pero no sé de qué. Claro, parte. Sí. No. Es como, bueno, sí, dale, ¿la escuchamos? Dale, ahí vamos. De un pueblo llamado Ledesma, de azúcar, caña y buen sol. Con su valija llena de sueños y la esperanza de triunfar, el burrito a Buenos Aires llegó. Cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró. Gambeteándole la vida, la humildad nunca perdió. Es por eso que hoy te pido, amigo mío, que juntos cantemos esta canción. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quicho de mis parientes de Iruya y Pozuelo, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarle de dónde provengo. Mudaré mi poncho con ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin caras ni lana. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos puneños tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. llegaré al retiro y cambiaré. Seguimos en Contrapunto en Radio de 1 a 3 de la tarde por la FM del Mate en la 88.7. Estuvimos escuchando Colla en la Ciudad, un tema escrito por Néstor Gea y Sergio Castro, que fue versión, grabado por Bruno Arias, la versión que estuvimos escuchando. Y comentábamos aquí en la mesa que todos los caminos nos están conduciendo a Ledesma, Jujuy, porque por el homenaje al Burrito Ortega, que se va a estar sucediendo desde las 15, desde las 17, claro, Diego. Nacido en Ledesma. Nació en Ledesma, a las 17 horas allá en el Monumental en Núñez, en Buenos Aires. Y tenemos dos notas relacionadas a, también a la localidad de Ledesma, de Jujuy. Una que tiene que ver con el paro de 48 horas que sucedió jueves y viernes, los trabajadores azucareros del ingenio Ledesma. Y también tenemos una nota más tarde en la segunda parte del programa sobre la marcha del apagón también en la localidad de Ledesma. Digamos, ¿qué nos llamó la atención para hacer esta nueva columna de vericuetos laborales respecto del paro de los trabajadores del azúcar de Ledesma? Es que una nota que planteaba que las decisiones en el sindicato la toman los afiliados y no el secretario general, y eso disparó todo un debate en nuestra mesa de trabajo sobre el sindicalismo de base y sobre la burocracia sindical y demás. Y nos pareció, además, en el contexto de Zafra, un paro de 48 horas... Hay que animarse, claro, a hacer un paro de 48 horas, sí, así que decidimos, luego de las 48 horas de paro cumplidas ayer a las 12 de la noche, tener una entrevista con Rafael Vargas, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Rafael, ¿nos estás escuchando? Sí, atentamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación, primero. No, está bien, muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de participar. Bueno, contanos un poco, Rafael, después de estas 48 horas de paro en plena época de Zafra y en Ledesma, ¿cómo viven los trabajadores desde el sindicato, digamos, ya triunfo haber hecho un paro de 48 horas? Contanos, sí, cómo se dice el conflicto, cómo, qué lecturas ustedes. Y bueno, yo un poco empezar a hacerle entender a la empresa Ledesma que corren otros tiempos, el sindicalismo que hoy está al frente para nada va a cuidar de todos sus intereses políticos y de la forma en que se maneja, apretando y poniendo a sus trabajadores en el miedo de no participar, en hacer cosas a espaldas de los trabajadores. Digamos, de un tiempo hasta acá, creo que desde la época de la dictadura, se ha podido observar muy poca participación de la gente, porque desgraciadamente se ha tenido una dirigencia muy sometida, muy entregada hacia las necesidades empresarias, y es que de allí, gracias a Dios, la gente nos ha dado la posibilidad de hace un par de años, allá por el 2011, poder ganar una elección, recuperar el gremio y darle esa vida que siempre tenía que haber existido perdón, en la participación y en la posibilidad de conocer la expresión de la gente y las necesidades que tienen, tanto económicas como en cada uno de los lugares de trabajo. Es allí que nosotros, incomprensiblemente, hemos tenido que llegar a este extremo de una medida de fuerza, en donde la empresa más grande dentro de la actividad azucarera pretendía imponernos, o pretende, vamos a ver ahora qué pasa luego de estas 48 horas, imponernos el salario más bajo de Salta y Jujuy. La verdad que toda una paradoja, entendiendo la infraestructura económica que significa la empresa Ledesma contra, por ejemplo, Río Grande de la Mendieta, que es el ingenio más chico de la provincia de Jujuy y que sin embargo tiene el pulmón económico o quizás la grandeza de poder tener a sus trabajadores como los mejores pagos de toda la actividad azucarera en el país. Rafael, estamos hablando del ingenio que más produce a nivel nacional, el ingenio Ledesma. Estamos hablando la realidad de los trabajadores ahí, cuántos son, las condiciones de trabajo que tienen y las principales reivindicaciones que ustedes estaban pidiendo con este conflicto. Bueno, nosotros tenemos 4.400 trabajadores en la época más activa, que sería la época de Zafra. Tenemos 3.200 afiliados, tenemos la posibilidad de tener compañeros en distintos lugares de la región. Es decir, el departamento de Ledesma tiene solamente parte de territorio con caña, y extendiéndose hacia 80 kilómetros a la redonda, existen localidades donde también tenemos compañeros trabajadores del campo, en donde por allí para nosotros poder diagramar una logística de medida de fuerza es bastante complicado, pero aún así tenemos la posibilidad de manejarnos con los medios y en los distintos lugares a través de asambleas, para que, bueno, vayamos consensuando en la medida en que se va transitando, de la medida cómo o qué actividades se van realizando, en virtud de la lucha de poder encontrar un salario digno, como les decía, para nosotros incomprensible, y teniendo en cuenta que nunca se habían terminado las conversaciones, el canal de la comunicación siempre estuvo abierto, pero para nosotros siempre fue preocupante la soberbia con la que se maneja la empresa en querer a nosotros imponernos, levantar la medida de fuerza para que puedan aparecer números superadores. Esto, la gente también no acompañó esta decisión de la empresa, por lo tanto hemos participado en estos dos últimos días de una manifestación con cortes de ruta, cortes de acceso, y bueno, culminando ayer con la presencia de todos los compañeros de la cosecha manual, casi 400 trabajadores en los distintos ingresos de los insumos, de la materia prima de la caña, haciendo que se pare totalmente los trapiches ayer aproximadamente al mediodía, y tenemos certeza de que en toda la tarde hacia las 12 de la noche no ha molido caña la empresa, cumpliendo el objetivo que se había planteado en la asamblea como propuesta si se iba al paro. Gracias a Dios, al acompañamiento de la gente, esto se ha podido concretar. No es la intención boicotear la empresa, no es la intención que le vaya mal, sino que pueda tener superproducciones y que pueda seguir creciendo y expandiéndose, pero esto no debe hacerse siempre a costillas de los trabajadores. Si a las empresas le va bien, y en este caso a la empresa le va muy bien, a los trabajadores le tendría que ir de esa manera. Pero bueno, la empresa no lo entiende, y nosotros tenemos que llegar a estas situaciones para que ver cómo solucionamos estos temas. Rafael, estamos en comunicación con Rafael Vargas, les comentamos a los oyentes que es el secretario general del Sindicato de Obreros del Azúcar de Ledesma. Vos decías 3.200 afiliados, 400 cosecheros manuales que estuvieron cortando ruta, nombraste varias localidades, sabemos que Ledesma es el ingenio más con mayor producción en la Argentina. Todo eso hace pensar un panorama de una logística y una organización muy importante para llegar a un paro de esta magnitud en plena zafra. Contanos un poco los detalles, que me imagino que habrá sido muy emotivo después de... Vos decías que recuperaron el sindicato en el 2011... y 2013 tienen una acción de estas características, supongo, muy importante para ustedes, muy significativa. Sí, de hecho no es la primera vez. En el 2011 ya tuvimos que llegar a una medida de fuerza de 24 horas. En el 2012 tuvimos que llegar a una medida de fuerza de 24 horas. En esta oportunidad fue de 48 horas. Propuestas por la asamblea, y entendiendo que como una burla intentar imponernos los números que nos intenta imponer, dejándonos por lo menos, de como le decía, de Río Grande, en un básico de 200 pesos menos. Río Grande arregló 5.000 pesos en el básico, y Ledesma pretende que nosotros le firmemos un acuerdo para la primera categoría de 4.800 pesos. Hay una diferencia de 200 pesos en la tira final, es decir, cómo se le van sumando los premios y presentismos a ese básico, nos lleva a una tira final de 6.555, y la empresa pretende que nosotros le firmemos un acuerdo en 6.160 pesos. Allí más o menos tenemos una diferencia de 400 pesos. Entonces para nosotros es inentendible ese ofrecimiento y esa postura de parte de la empresa. Sumado a todo eso, y ya contestando también un poco a su pregunta en relación a las condiciones de trabajo, nosotros en esta empresa tenemos la aplicación de una de las figuras que vino acompañada de la época del neoliberalismo, que es el sistema de turnos rotativos. el popular cuarto turno, conocido acá en la zona, en donde en ningún ingenio azucarero existe. Este sistema de turnos viene a pegarle el bolsillo al trabajador, porque durante la época de zafra los compañeros cobran un ciclo trisemanal, un compensatorio, toda una serie de beneficios que con este sistema de turnos rotativos hace que la gente lo pierda, que trabaje en días feriados, en días festivos, en días domingos, de manera normal, y se les pague de manera normal. Entonces, eso hace que la gente no cobre esos días como corresponde, bajo el sistema que se mantenía antiguamente y que tiene en todo el mundo, en todos los ingenios. Sobre todo, uno de los grandes dilemas es que el quincenal ni siquiera llega a cobrar los 13 días que no llega a trabajar, perdón, los 13 o 14 días que le asegurarían la quincena. Eso por un lado. Por otro lado, lo más para nosotros difícil, y que ya está denunciado en la Dirección Provincial del Trabajo y solicitando información en el Ministerio, es con respecto a las tercerizaciones. Sí. En las tercerizaciones la figura eventual es abusada por parte de la empresa, realizando actividades que para nada son en el marco eventual. Claro. Y es allí... Exactamente, la eventualidad tiene que ver con aquello que, en donde existe alguna inversión, en donde, qué sé yo, hay una situación que no está prevista, qué sé yo, una plaga, un incendio, en donde se necesite de manera extraordinaria gente para poder resolver esa situación. Aquí la gente hace los trabajos con las terciarizadas, que se hacen todos los años, hacen el riego, hacen la aplicación, hacen... la plantación, y todo se hace con gente de terciarizada. Uh-huh. Y esas no son tareas que sean terciarizadas, se hacen todos los años y no son de manera extraordinaria, porque tampoco son inversiones. Entonces, hay un fraude laboral en donde nosotros ya hemos venido manifestando en la empresa que tenemos la necesidad de arreglarlo de la mejor manera posible, o bien, bueno, tendrán que aceptar las denuncias en el Ministerio y tenemos que encaminarlos por ese lado. Sí, entonces los trabajadores tendrán que enfrentarlo. Es considerar a los trabajadores como descartables, porque acá el trabajador que se enferma, el trabajador que tiene un problema en la familia y necesita un permiso para poder retirarse temprano, el trabajador que no recibe el recibo de sueldo por parte de las empresas tercerizadas, que es mal liquidado, que le ponen los horarios de atención cuando el trabajador está en los lugares de trabajo para poder ser atendido. Entonces, hay todo un despropósito y toda una organización creada para poder explotar a la gente y que ésta no pueda reclamar. Entonces, en la medida en que esa gente ha podido ir siendo afiliada, haciéndose afiliada de nuestro gremio, nosotros hemos empezado a acomodar un poco las cosas, pero es imposible. La verdad que para nosotros un problema, un dolor de cabeza muy grande tener que entrar todas las veces con el Ministerio de Trabajo, la Dirección Provincial, para poder constantemente estar denunciando. Y es como que la empresa no tuviese nada que ver en esto, pero en realidad es la principal culpable, porque de la mano de la tercerizada provocan un fraude laboral en donde el compañero, como les decía, no puede enfermarse, no puede tener ningún imprevisto, porque todo eso le va sumando para la... para su situación de presentismo. Su situación laboral. Rafael Vare, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a lo que suceda en toda la zona de Ledesma, porque bueno, el conflicto no está terminado. Te agradecemos muchísimo la comunicación y saludamos desde Contrapunto en Radio a todos los trabajadores y trabajadoras del ingenio. Bueno, yo le agradezco la posibilidad de socializar nuestros problemas. La verdad que es inentendible que, como le decía, la actividad, la empresa más importante dentro de la actividad cuide y trate de esa forma a su gente. Es muy preocupante. Yo no sé, la verdad, la gente que cuida de la imagen de la empresa, teniendo la situación de su dueño hoy en el tapete y toda la problemática que eso genera, ponernos a nosotros en esta situación en lugar de querer solucionarla. Así que esto, lejos de tener una solución pacífica, va en camino a seguir los reclamos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tienen para decirnos durante la semana. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos charlando De aquí desde Contrapunto en Radio con Rafael Vargas, el secretario general del Sindicato de Obreros del Azúcar del Ingenio Ledesma. Vamos a un tema después de una larga entrevista y seguimos con la última media hora de Contrapunto en Radio. Contrapunto en radio con temas musicales puneños. Así para contextualizar un poco toda esta onda norteña que estamos teniendo en esta mañana. Va, ya para mí es mañana. acabo de levantar, claro. Pero en realidad son ya las 2:30 de la tarde. Estamos en la última media hora del programa. Sí, y le recordamos a la gente que algo que no dijimos es que esta noche se va a estar realizando una peña en Mitos, digamos. Una peña que organizada por el Mate Cocido. Por el Centro de Trabajo Popular Mate Cocido, o sea, acá donde nosotros tenemos nuestro programa de radio. Mitos es el bar que está en la Crisóstomo y Las Heras. Crisóstomo y Las Heras, exactamente. Está a partir de las 22 horas, se van a estar ahí, digamos, acercando un par de bandas para tocar. Y bueno, va a haber como un clima de peña. Y entradas populares. Entradas, 25 pesos salen las entradas, se las pueden conseguir acá en la radio. Nosotros también tenemos para vender, quienes estén interesados e interesadas en asistir. Así que bueno, nada, un dato ahí que está bueno para que quien no tenga planes todavía para este sábado a la noche ya pueda estar agendando. Desde Contrapunto Radio organizamos la agenda semanal de los oyentes, de las y los oyentes. Van esta noche a la peña, Mitos, Crisóstomo y Las Heras a partir de las 10. El miércoles van a ver un documental, Qué Democracia en la Sodería, que es Juan José Posse y Primero de Mayo, 19 horas. Y el jueves también pueden ver otro documental del mismo director que estuvimos entrevistando, que es La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, en El Baldío, a las 19 horas. Dirección es Tierra del Fuego 179, altura Moreno al 900. Ambas proyecciones van a estar con la presencia del director ahí como para poder hacer debates y demás, etcétera. Pero bueno, vamos a volver un poco con nuestro invitado en el piso, que estuvo calladito recién en la entrevista, como se nos extendió un poco la entrevista de recién, pero vamos a darle su espacio para que nos cuente un poco sobre el libro que estábamos comentando que tiene. Se llama Crimen Educativo, una mirada periodística sobre las políticas educativas, de Andrés Arlengo estamos hablando. Y bueno, ¿qué nos querés contar o leer un poco sobre el título, ¿no? ¿Por qué tan...? ¿Por qué crimen educativo viene ahí? Que, bueno, podríamos decir que yo tomo de la dictadura en adelante, ¿no? Pero se puede pensar de Sarmiento en adelante. Claro. Incluso desde 1492, donde a través del requerimiento de obediencia se prefigura la pedagogía cuando llega Colón y sus secuaces, se configura la pedagogía, ¿no? Claro. Es un requerimiento que le leían los españoles, con un notario, con un eclesiástico al lado, a los indios, sin traductor, donde le decía: usted tienen que obedecer, requerimiento de obediencia, y si no, sanción y persecución y muerte. Eso es del discurso, ese requerimiento de un texto que le están leyendo, prefigura la pedagogía. Esto lo cuenta Galeano, lo cuenta Adriana Puyros, se ve que Puyros se lo olvidó ahora. se lo olvidó Adriana Puyros, ¿no? Pero bueno, por eso, digamos, por eso decía, podemos hablar de ahí, o crimen educativo, porque, digamos, de la dictadura en adelante hubo una desaparición forzosa de personas. Claro, práctica bastante parecida a la anterior que recién nombrabas, digamos. Claro, y de ahí en adelante hay un continuo proceso de desaparición de lo público, un crimen, ¿no? Un vaciamiento simbólico, cultural muy fuerte. La dictadura tuvo un proyecto que es el arranco del neoliberalismo, que se puede hablar con Onganía en adelante, de cómo se va vaciando lo cultural, sobre todo los ideales que tienen que ver con la emancipación. Uh-huh. No, eso es lo que es el mayor crimen, ¿no? Que se ve en la construcción de la subjetividad de los niños en adelante, ¿no? Acá yo te voy a leer, pero ¿por qué los chicos cada vez manejan menos palabras? Claro. Y si al manejar menos palabras, manejan menos conceptos y menos estructura de pensamiento, entonces eso se va vaciando culturalmente la Argentina, sobre todo vaciando la posibilidad de construir ideales colectivos, ¿no? Porque puede haber palabras que usan, pero los colectivos, hay que evitar que se formen colectivos, ¿no? Claro, exactamente, sí, es tal cual. A ver, cuéntame un poco. La Escuela del Silencio es, yo arranco así después del prólogo de Darío Valvidares, es las escuelas del silencio, precisamente por esto, ¿no? Es decir, las escuelas, tomando una idea de Paulo Freire, dice que Barcia, es un conservador, aclaro, de la Academia Nacional de Letras, dice que es muy difícil recuperar el lenguaje de los jóvenes y adolescentes que hace 10 años manejaban 1.200 palabras, hoy en cambio solamente 600. Un informe, y tomo datos conservadores de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, dice que 6 de cada 10 jóvenes argentinos tienen dificultades para comprender texto. La síntesis, como dice Carlos del Frade, son cifras que en realidad hablan del documento nacional de identidad del capitalismo. Vaciar los sujetos para predominar, ¿no? Yo hablo de plutocracia. La plutocracia, que es gobierno de los ricos. Patricio hablaba de democracia, cuestionar la democracia, por eso. Claro. No hay democracia en el sentido de que hoy gobiernan los ricos, ¿no? Y si la plutocracia nos asesina, nos vacía y así despeja todo tipo de obstáculos que tienen para dominarnos, ¿no? Y después, bueno, un montón de datos más, pero es como dice Eduardo Rosenberg, ya que estamos en Tucumán, ¿no? Eduardo Rosenberg decía... Sí, historiador muy reconocido acá en Tucumán. Y que murió hace poco, ¿no? Lamentablemente. Dice, la educación lo sigue preparando a los chicos para la ciencia del siglo XIX. Sabe sumar, multiplicar y leer los anuncios publicitarios. Bueno, eso es una partecita de un artículo mío que... Está bueno, esto de la censura, además pensarlo cómo el sistema educativo está hecho para eso, para silenciar un poco, para no generar pensamiento colectivo, y está como totalmente legitimado, ¿no? Y poco discutido. Claro, es discutir quién gobierna la educación. Sí, por ejemplo, los medios de comunicación hoy son una herramienta bastante adoctrinadora en muchos claro. conceptos comunes que maneja de la hegemonía. Y aparte, bueno, acá está descrito un poco porque periodísticamente también, por ejemplo, las escuelas Bicentenario, que es un programa que se hace en Buenos Aires y en muchas provincias, tienen como sponsor a Clarín y La Nación. Entonces, claro. por ahí cuando uno ve que la ley de educación, la técnica ni hablar, la educación técnica que ni hablar, la de educación nacional, hay foros de debate previo donde el empresariado participa mucho, entre ellos Clarín y La Nación, entonces es medio difícil de creerle que el gobierno ahora se pelee con Clarín cuando acordó todas las políticas culturales y educativas con ellos, entre otras, ¿no? Digamos, es increíble ver cómo se prefigura la ley. A ver, yo digo que hay que formar a las escuelas técnicas tienen que existir, pero ¿al servicio de quién? ¿De las empresas o de nosotros los trabajadores? Porque en los 90 no estaba mal, se sacó la educación técnica, ¿no? Se sacó la escuela técnica con el polimodal. Volvieron ahora, ¿pero para quién? Ahí está detallada las grandes, ese acuerdo que hay entre el gobierno, entre Filmus, este pseudo progresista, y los grandes empresarios. Empresarios que muchos de ellos tuvieron que ver con la dictadura. Entonces es muy difícil creerle al kirchnerismo cuando habla de derechos humanos. Así es. Cuando Filmo fue asesor de Asinder, fíjate vos, fue un asesor de Asinder. Y Asinder donde junto acá en el operativo Independencia de Santa Fe se da el operativo Rocambora en Asinder. La persecución y el asesinato de miles de militantes, de cientos de militantes, ¿no? Me parece interesante, quizás como cierre hubiese estado... hubiese estado bueno tener mucho más tiempo para charlar con un invitado en el piso, pero cerrar con esto de en favor de quién, en favor de quién se establecen algunas políticas, en favor de los trabajadores y de los intereses de los trabajadores o en favor de ciertos grupos empresariales. Bueno, la pedagogía es así, la educación, Pablo Freire decía, ¿no? Aunque Pablo Freire también, el último Pablo Freire no es del primero, ¿no? Decía, la educación a favor de quién y en contra de quién. Está bien. Bueno, con esa frase nos vamos con un poco de música y volvemos con más Contrapunto en Radio. Sencilla.

Sí, mal. Entre que ya llegué medio engripado a cubrir el paro de los compañeros, después me tocó el paso del calor al frío allá en Libertadores, mucho calor. Recién hicimos una nota al secretario general del sindicato, de ahí de Obreros de Ledesma. Ah, perfecto, que me devuelve el teléfono, sí. Bueno, dale. Contanos un poco cuándo es la movilización y bueno, así hacernos un resumen al respecto. Perfecto, la movilización va a ser este año, el día 25. A diferencia de los años anteriores, no hay una programación tan extensa porque hay verdaderamente un ataque feroz por parte de la empresa y sus adictos, que se puede ver en las calles de Libertador, sobre todo en autos de lujo y en camiones contratados por, digamos, que tercerizan para la empresa. Se puede ver una campaña feroz contra los derechos humanos, donde mezclan un montón de cosas, juegan con el miedo de la gente de que se mueve la empresa, juegan con el rumor de la pérdida de la fuente de trabajo, cuando lo que se está juzgando es al dueño de la empresa. Entonces hay verdaderamente un montón de ruido previo a la marcha y en pro de no alterar los humores sociales. No hay una planificación tan larga como ha habido años anteriores, que si bien estaba la marcha toda la semana previa, desde el día 19 que se hace la vigilia, venía una sucesión de actividades. Este año va a ser un poco más limitado eso. Sí se va a hacer la vigilia y alguna actividad cultural, pero bueno, el punto importante o lo central se mantiene, que es la marcha, que esperamos sea también multitudinaria este año, para poder luchar contra este monstruo que se impone a través de lo económico, se impone en los bolsillos y en las mentes de la gente también, ¿no? Es una lucha, me parece, muy fuerte que están dando los trabajadores allá en Libertador, tanto para que se conozca, para que cuáles son las necesidades actuales y cómo esto está vinculado innegablemente al pasado, al oscuro pasado de la dictadura y de la empresa. Hoy siguen unas luchas y eso fue visible con el paro del sindicato, y eso es visible también en la fuerza y el despliegue feroz que está realizando la empresa para tratar de acallar a los trabajadores en un lugar que como en la dictadura, aún hoy sigue considerando su feudo. Bueno, Sebastián, no te quitamos más el tiempo, te dejamos que vayas a hacer reposo. Entonces, este 25 de julio se va a hacer entonces la marcha por el apagón. Así es, el 25 va a ser. Ya vamos a estar atentos entonces para estar saliendo capaz con un móvil para cubrir un poco el tema. Esperamos que te mejores y gracias por la buena voluntad. Al contrario, gracias a ustedes, compañeras. Hasta luego. Bueno, vamos. Aquí comienza el espacio de publicidad de los que acompañan a la FM del Mate. Gran Peña Latinoamericana con bandas en vivo. El 13 de julio a las 22 horas en el Bar Mitos, Crisóstomo Álvarez y Las Era. Organiza Centro de Trabajo Popular Mate Cocido. Actuarán Ututos, Escaraguay y el Grupo Afrolatino del Mate. La entrada, 25 pesos. No te lo pierdas. 13 de julio, 22 horas. Bar Mitos. Crisóstomo Álvarez y Las Heras. Huyanay. Servicio de lunch, catering y fiestas infantiles. Casamientos, bautismo, 15 años, aniversarios, cóctel y asados campestres. Salón propio climatizado, patio para fumadores, servicios a cualquier parte, alquiler de vajillas, inflables, camas elásticas, cubiertero, mantelería, tablones, mesas, sillas y todo lo que imagines para tu fiesta. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte. Ushalay. De Julio César Palomino Hijo. ¿Dónde? Aquí cerquita, en el barrio 240 Vivienda, Manzana E, Casa 20. Teléfono 154-163-575 o al fijo 439-3926. Huyanay, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Aquí termina el espacio de publicidad de los que acompañan a la FM del Mate. Estamos muy rudos hoy, metaleros. No. Estamos muy con la renga, escuchando la renga. No, hubo piojos, hubo renga dividido. No pudo faltar un tema de los pagos de la República Separatista de Santiago del Estero. Jamás falta. Porque bueno, estamos acompañando a Diego, que es un día muy especial para él, porque está muy emocionado con la despedida del Burrito Ortega. No lo podemos contener, se nos va, cada corte va, toma un poco de agua, vuelve. Tienen unos pañuelitos ahí al lado, se esconde, pero... Pero bueno, nada, se nos ha ido el programa, se nos ha pasado rapidísimo, hemos tenido un variado abanico de temas, y nada, se nos fue el programa. ¿Qué te pareció? A ver, vamos a hacer como la crítica. Bien, dinámico. ¿Te sentiste cómodo? Sí, señor. Bien, genial. Dinámico. Bien. Bueno, eso está bien, nos cuesta ser dinámico. No sabés cuando vengan las artísticas y todo eso que estamos preparando, no sabés. Explota el programa. Explota el dinamismo en su punto más alto. Y bueno, nada, queremos decirle que estamos acá con Diego Carrizo en operación, Fiorella Cademartori y Betania, yo quien les estoy hablando, en conducción. Y estuvimos... No te distraigas, dale, vamos. Es que me hace señas, le quiero decir a la gente que me hace señas desde el otro lado. Está mal, necesito, dejalo. No me deja explayarme. Y estamos con Andrés Sarlengo. Nuestro invitado especial que vino desde Venado Tuerto, Santa Fe, para acompañarnos acá. Vino a descansar unos días y además vino a traernos este libro que estuvimos charlando durante el programa, contarnos un poco de su programa de radio allá, llamado Contrapuntos. Y bueno, nada, ¿nos reencontramos cuándo? Nos reencontramos el sábado que viene. Sábado que viene de 1 a 3 de la tarde. Sí, o de 13 a 15, depende. O de 13 a 15. De acerca mediante. ¿Cómo? Tarta de acelga mediana. Ah, sí, por ahí que... O por ahí los panchitos con pan francés, también es una clásica del equipo. Pancho con pan francés, exactamente. Pero podríamos quizás, podías vos encargarte ya de que Andrea para el próximo programa nos haga una tarta de brócoli y crema. para irnos en ese tono, en esa vía, digamos. Para, ¿y Diego qué? ¿Cuál es la propuesta de cocina de Diego? Bueno, la propuesta de trago para tomar. No, una semana cada uno. No vale. Era nos como... Nos empata. Sí, sí. Aparte, está mal, porque yo me acuerdo... Yo me voy a plantear un tema quizás polémico, pero la división de roles relacionadas con la comida, a mí me suena a sexismo, llamémosle. Bueno, pero... A mí me pasaba cuando hacía las juntadas, esas que se hacían en casa, en el que llevemos todos algo para comer y para tomar, las chicas tenían que llevar para comer y los chicos para tomar. A mí me parecía mal eso, porque ¿qué pasaba si yo quería no quería llevar nada para comer y quería llevar algo para tomar? A mí también me parece mal vista. Pero quiero decir algo. El día que Laura se tenía que secar la comida, lo único que he hecho es ir a comprar salame, queso y nada más, ¿no? Sí, es verdad. Creo que hasta el momento teníamos un plan inicial a principio de este año que era cada uno o cada una trae su una comida para compartir, una cosa así como colectiva, un picnic en la radio, era una cosa así. Y estamos de dudoso cumplimiento, fue porque como que fuimos ahí salvando las papas ahí del fuego, como ir a comprar un par de poco de sándwiches y nada más. Sí, de hecho esta sí era la primera vez. Exactamente. Bueno, inaugura la sección Betania. Para la gente que nos sigue durante la semana, sabe que nos puede encontrar con toda la actualización de lo que viene pasando en la semana y demás en www.prensacontrapunto.com.ar. También nos pueden mandar un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar. Y me das pie, Betania, que también lo charlábamos fuera del micrófono. Queríamos solidarizarnos con Alberto Levos, a quien le hicimos hace 2 semanas una nota para saber cómo venía la causa de Paulina Levos, y que el martes pasado, en conmemoración del 9 de julio, del Día de la Independencia, estando la presidenta de la Nación en la provincia, fue reprimido y impidieron que las fuerzas policiales impidieron que Alberto Levos y todo un grupo de gente que acompañaba en sus movilizaciones de los martes, claro, la comisión contra la... de familiares víctimas de la impunidad. Víctimas de la impunidad, ingresaron en la Plaza Independencia, simplemente quería entregar un petitorio a la presidenta para ser escuchado, como tantas otras personas que pueden hacerlo. Así que desde Contrapunto en Radio nos solidarizamos con la situación vivida por el padre de Paulina Levos, Alberto. Así es. Y nada más, me parece, nos despedimos cuando son las 3 en punto de la tarde. Nos reencontramos el sábado próximo. Esto fue Contrapunto en Radio. Chau.